Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes en un nuevo programa, una nueva edición. Esta semana queremos acompañarlos en un nuevo comentario de diálogo bíblico. Son bienvenidos, amables oyentes y amigos de la radio. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y quien les habla, Raúl Medina. Y como siempre les saludo con un cariñoso abrazo. Iniciamos una nueva semana, Horacio, y esa nueva semana nos trae la bendición de un nuevo estudio, siempre en concordancia con lo que es el evangelismo y la testificación. Yo creo que después de haber hablado sobre tantos temas, bien vale la pena que evaluemos lo que se ha hecho hasta el momento. Ahora, este concepto de valor es bien interesante. Durante la semana vamos a conversar varios detalles sobre él, pero esto de evaluar es como decir, vamos a determinar, vamos a estimar el valor de algo, vamos a ver la importancia de lo que esto significa. Como alguien diría, mira, vamos a evaluar los daños de lo que sucedió, de lo que se ha hecho. Y entonces, mirado en ese sentido, me parece muy, muy loable el hecho de que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, dentro de las actividades, esté esta actividad de la evaluación, de determinar, de mirar, de observar qué es lo que está pasando, pero con un propósito muy definido, que sirva y crezca la iglesia en ese sentido, porque esa es la idea. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Tiene varias connotaciones el texto. Primero, porque no está diciendo a cualquier persona, sino al sabio. Significa que el que lo hace, lo está haciendo y está siendo catalogado de una manera muy especial. Por ejemplo, zarcillo de oro, joyel de oro fino. Pero también hay una palabrita que está al final, al sabio que tiene oído dócil. Porque también hay sabios que no aceptan ninguna observación. Sí. Pareciera que dentro de ellos está la perfección. Pero esa es la idea. Y entonces dentro de la evaluación que se haría a los ministerios, al trabajo de la iglesia, se cree que es un error en realidad trabajar sin una evaluación. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué evaluar? Que sería la pregunta lógica para iniciar nuestra conversación. ¿Por qué evaluar? Y hay varios textos bien interesantes. Primero está 1 Timoteo 3:1-3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y aquí viene la descripción de lo que se va a colocar como fundamento o razón para ser un obispo, porque después, y esto es claro, porque si tú vas a evaluar, tienes que tener algo antes dicho. Yo quiero que esto se haga de esta manera, y después lo evalúo y digo, bueno, ¿se hizo o no se hizo así? ¿Y por qué no se hizo así? ¿Entiende? Esa es la razón. Por eso es que es bueno el fundamento que esperaba que se hiciera. Pero por supuesto. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. Y sigue haciendo las descripciones. Entonces el obispo va a ser evaluado en ese sentido. Es interesante, perdón, cuando Pablo iba fundando iglesias, cuando iba formando iglesias a través de los viajes que él hizo, él siempre formaba una iglesia y dejaba un obispo. Un obispo, o lo que conocemos también como anciano. Obispo es un anciano de iglesia, que es un cargo, no estamos hablando de edad. Era Pablo el que los elegía. Pero los elegía de acuerdo con estas características. Con las características estas. No era cualquier persona. Claro. Entonces, eso es importante que se sepa que Pablo no era que elegía al que fuera más amigo, sino que él veía si cumplía con los requisitos, y creo que siempre debe ser así. Aquí nosotros podemos ver que hay elementos como para efectuar una evaluación. Una evaluación, exactamente. Y son bastante bastante interesantes si uno los analiza con harta calma. De improviso uno podría llegar a decir, pareciera que es bien difícil llegar a ser obispo o tener un cargo de esta naturaleza por todas las condiciones que quiere, pero lógicamente que Dios, cuando designa a una persona, también le da la capacidad para realizar la labor. Él capacita, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando tú ves allí 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. ¿Qué nos dice ese texto? Está en razón de una de la comisión que Dios le ha entregado a las personas, ¿no es cierto? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Se hace una recomendación en relación a participar de la Santa Cena, ¿no es cierto? El creyente, antes de participar de ello, debería repasar con oración y cuidado su vida cristiana. Exactamente. Bueno, y fíjate, aquí tiene toda la razón cuando dice pruébese cada uno a sí mismo. Yo no puedo juzgar cómo estás espiritualmente. Sería imposible. Ya ese juicio sería totalmente errado porque yo no tengo elementos para juzgar. Por eso que aquí pone la responsabilidad en cada uno. Dice, pruébese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, claro, si yo cometo el error, si yo no hago una evaluación como corresponde, yo tendré que dar cuenta ante Dios. Yo no voy a dar cuenta ante ninguna persona, sino solamente ante Dios. Y eso es delicado. Entonces yo debería tomarme el tiempo y tomar en serio la responsabilidad de esta prueba. Bueno, la verdad de las cosas que son lindas recomendaciones que nos hace la Biblia. Y fíjate, perdón, en 2 Corintios 13, 5 y 6 también hay otra recomendación. 2 Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos y no os... ¿Conocéis vosotros mismos? ¿No os conocéis vosotros mismos? Claro. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Muy interesante este texto y cómo está dado Pablo dando, en ese contexto de lo que estamos hablando de la evaluación, está diciendo, examínate, pruébate a ti mismo para que conozcas realmente que estamos andando en lo correcto. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y la aseveración que hace allí, bien comentábamos allí lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Versículo 28. Y luego tenemos allí 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. La verdad es que es una buena responsabilidad esto de probarse, ¿eh? Porque ahora, la idea que se ha estado presentando es por qué evaluar, en realidad eso es lo interesante. Y evaluar es una cosa muy importante, justamente... Claro que sí. Porque nos da alineamiento, nos da la dirección que podemos tener en relación a lo que hay que hacer. Examinad a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, y no os conocéis, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados. Nosotros. Mira qué interesante cómo este es un tipo de evaluación. La verdad, las cosas que uno, buscando en la Biblia, no va a encontrar una expresión, un mandato de Dios ni de los apóstoles. Hagan evaluación, pero está intrínsecamente dicho. Correcto. Está explícito prácticamente aquí. Pruébate, ve si estás. Si no estás, entonces estás reprobado. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Pero si estás aprobado, entonces anda conforme a lo estipulado. Qué maravilloso como la Biblia nos enseña todas estas cosas como para hacer adelantar la iglesia. Cada cosa que el Señor mandó se podía hacer una evaluación del trabajo realizado. Porque, por ejemplo, la gran comisión, id y haced discípulos, claro. cuando el Señor manda, da ciertas pautas. Entonces nosotros podemos saber si realmente hemos hecho lo que correspondía. Porque fíjate, cuando dice, id y hacer discípulos, hay que partir por ahí. Es una orden. Es una orden, pero además, eso de hacer discípulos no es un asunto que tú puedas hacer en un momento. No puedes llegar y decir, mire, en media hora lo tengo listo para discipularlo. Jesús se demoró 3 años y medio en y aún así tenían algunas situaciones especiales. Bueno, a los oyentes les agradecemos porque nos acompañó durante este primer día. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa. Y recuerde que todo esto que estamos estudiando a través de las Sagradas Escrituras es para ser aplicado en nuestra vida diaria. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.